Y tan clara tenían la idea de seguir, o eso creo, ¿no? Que fue en el mes de mayo cuando tuvieron la primera toma de contacto y a mitad de julio ya se presentó la música del Paso Doble, aunque no fuera hasta el 1 de octubre cuando comenzaron con los ensayos. Después de un año en el que el grupo sufrió bajas incorporaciones destacadas, para este 2025 sí que podríamos decir, ¿no? Que mantienen un bloque en el que, eso sí, no estará Miguel Marchante y al que se incorporan Álvaro Puerto y Antonio López. José Manuel Sánchez Parrado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Jesús Moreno, Jesús, muy buenas tardes. No sé si os lo habíais parado a pensar, a mí se me ha ocurrido esta mañana cuando estaba viendo, no sé si lo sabíais, si lo teníais constancia o eso, en los últimos 9 carnavales, que son 9 más de la pandemia, en los últimos 10 años, sois el único grupo que ha salido de manera oficial. Ah, pues yo... Bueno, sí, sabíamos desde el principio que habíamos salido de oficiales, pero no sabía realmente cuántos, en verdad. Llega un momento que se te va y no sabes cuántos años llevas, en verdad. Y... ¿Es complicado o es fácil salir 9 carnavales consecutivos de manera oficial? Cada año es más complicado. Cada año es más... Eso no se lo hablamos. Que cada año se hace un poquillo más pesado. Pero porque al final también tienes que preparar un repertorio con más tiempo, ¿no? También intenta uno hacer las cosas un poquito más completas, más bien. Intenta mejorar, que es nuestro motivo, mejorar año a año. Y yo creo que esa responsabilidad también hace que cada año sea más complicado, ¿no, güey? Sí, ¿no? Y aparte eso, cada uno tiene sus cargas familiares, laborales, y cada vez cuesta más trabajo. Uh-huh. Y sobre todo lo que siempre se ha dicho aquí, la palabra es compromiso. Y cada vez más cuesta más la palabra compromiso. Uh-huh. ¿Es lo más difícil encontrar ese compromiso de todo esto que estamos hablando o compaginarlo con esas cargas familiares? Es compaginarlo, pero también la palabra tiene un 60-65% seguro, esa palabra. ¿Y lo más fácil? Lo más fácil es que hay y te desfiestas. Lo más fácil, claro, es los momentos que te da el carnaval. Sí, ¿no? Sí, no. En el momento que a ti no te compense 4 meses o 4 meses y medio de sacrificio, porque realmente es un sacrificio como cualquier hobby, ¿no? Esto yo lo considero un hobby, igual que el que va al pádel o furbito o lo que sea. En el momento que no te compense, malamente vamos. Claro, porque no sé si a usted todavía os ha pasado. Decía aquí Dani Rodríguez, Dani Chayán, el otro día decía que él se había encontrado durante todos estos años mucha gente que en febrero le dicen, el año que viene contá conmigo, que el año que viene tal, y luego en septiembre lo llama y dice, no, es que no puedo, ¿os ha pasado? Yo claro, yo creo que sí. Publica ahora mismo que está saliendo, no ya de callejera, de quien sale porque le gusta. Y yo creo que quien sale porque le gusta, yo creo que a nosotros no nos gusta ya ensayar también. Que eso es importante, porque yo creo que disfrutamos más de los ensayos que a lo mejor, que el mes se disfrute. Pero que yo creo que quien sale es porque realmente disfruta lo que es el carnaval. Y todos los momentos que llevamos en el carnaval, los ensayos, el montaje, esto. Yo creo que cada vez hay menos gente dispuesta, por lo menos, a salir de manera legal, ¿eh? Porque es verdad que hay que echar unas horas que... Pues a lo mejor lo tienen ocupado en otras cosas, lógicamente. Fíjate, me están viniendo las palabras del año pasado. Hablaba con la comparsa del Bosque, que iba por primera vez al Falla, y le digo, bueno, objetivo, tal y cual. Y decían, haber llegado hasta aquí, o sea, en el sentido de que habían disfrutado tanto el proceso, ¿no? Los meses, que un poco en esa línea, ¿no, Jesús? Yo creo que es fundamental, por lo menos después, que la balanza vaya equilibrando, porque realmente es que si no está porque te gusta... Y él lo sabe. Tú te pones así, lo que dice, la gente se calienta. Pero después de ahí, a que en septiembre tenga en la puerta del local a 20 personas, venga, vamos a venir. Es imposible, imposible. Bueno, ¿ha habido algún año en el que habéis estado un poco más en la cuerda floja? ¿O todos los años habéis contado con esa, no sé si garantía de salir? Bueno, a lo mejor el año pasado un poco, cuando tuvimos demasiadas bajas, lo estuvimos sopesando, pero bueno, sopesando fue 1 hora y media, 2, que dimos que no, que esto tiene que seguir para adelante y se acabó. Buscamos a los que entraron y ya está, y para adelante entero todo, el grupo. Uh-huh. O sea que este año, bueno, ahora os pregunto por eso, y también fundamental, creo yo, en vuestro caso, ¿no? La química del grupo, ¿no? El que luego ya termina febrero, pero seguís viendo, seguís quedando, seguís compartiendo ratos y momentos, ¿no? Eso es fundamental. Quédate cuenta que aparte de lo que es el carnaval, tú echas muchas horas con esas personas. Entonces, quiera que no, pues echas raíces o coges más amistad con uno con otro, y quiera que no, pues claro, llega un momento que esos ratos se convierten en fines de semana, vacaciones, puentes, que en verdad es lo suyo, porque es que con son las personas que más te relacionan. Uh-huh. Habéis conseguido formar esa familia, ¿no? La familia del rebaje, ¿no? Eso dicen, yo no lo sé. Nada, sí, hombre, sí. Que, bueno, también familiar en el caso de que pareja, niños, todos se suman y tenéis esa bonita estampa, ¿no? No, sí. Por suerte, sí. Año pasado, Comunidad Arcoiris, ¿qué recuerdos? Deja primero la chirigota, ahora hablamos del carnaval, pero Jesús, primero la chirigota, ¿qué recuerdo te deja? Chirigota me deja a mí un muy buen sabor de boca. Y más viniendo de donde veníamos, que fue un año bueno también, para mí, estoy hablando por mí, Vallejo. Y después, lógicamente, que las bajas que hubo eran bajas, para mí, inconsiderables. Entonces hubo que, yo creo que los que entraron han cumplido. Creo también que este año se verá más el grupo, la evolución del grupo, lógicamente, porque entraron personas que lógicamente no iban a cantar con nosotros nunca. Entonces yo creo que este año la evolución se va a ver mucho más. Pero en cómputo general, desde el Fatou hasta el sábado de Pasacalle, la gente con nosotros de lujo, nosotros disfrutamos muchísimo. Y eso, nuestra meta es mejorar año a año, yo creo que lógicamente terminamos muy satisfechos. José Manuel, comparte. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Con esto la idea con el grupo? Con el público. Bueno, creemos que sí, que eso es lo importante. En el momento, bueno, la primera toma de contacto es el Fatou. En el momento que se abrieron cortinas y con el humito, las lucecitas, yo creo que sí. Yo me lo pasé muy bien. No solo en el Fatou, yo me lo pasé bien durante todo el mes. Pero sí, yo creo que sí, el grupo dio buenas sensaciones. Desde que abristeis desde que se abrieron cortinas, claro, la comunidad arcoíris, la gente iba claro, pensando en ese doble sentido. Cuando se abren cortinas, se ve todo apagado, con alguna lucecita y el humito, se escuchó en el teatro ese ¡oh! Claro, ¿no? Murmullo, normal, es que también intentamos tapar desde siempre los tipos. Jugar y jugar, claro, claro, para que, lógicamente, quien hace cola, quien coge una entrada, pues tenga también, pues yo qué sé, eso puesto ahí delante, diga, coño, pues... Claro. Creemos que... Que el nombre en sí era porque al principio, cuando se asentaron, ¿no?, en Fardela, por ahí, empezaron a hacer los hippies, eran como círculos de anillos de energía, o no sé, no tengo ni idea. Claro, y la gente empezó a decir que eran como llamamientos a los extraterrestres. A alienígenas. Y claro, y entonces lo vimos súper claro en ese momento. Pero lo primero fue lo de los anillos fueron de piedra que hicieron, fue lo que nos dijo por aquí. Antes, claro, ¿no? Entonces, al poner el nombre de la comunidad arcoíris, todo el mundo se creía que de cierta manera íbamos a ir de hippie, ¿no? Sí, bueno, creo que teníais alguna referencia durante el repertorio. Si no fueran estos, no fuera salido tan claro ese tipo. Sí. Porque yo me acuerdo que fue pasar y de buena primera ya llegaron los guazos, no me acuerdo si fue del parrado. Bueno, y yo, esto no viene del carajo para meternos por ahí para jugar. Claro. Adelante. Lo vimos mucho más claro. Además, muy pronto, ¿no? Porque eso fue cuando el asentamiento fue... Mayo-junio, por ahí. Mayo-junio. No, yo creo que el asentamiento fue a finales incluso del carnaval. ¿Sí? Claro, es que yo creo que fue... Marzo... Bueno, creo, ¿eh? Hablo de memoria. No, mayo-junio lo diríamos a lo mejor. Sí, pero... Claro. Nombre, entonces, pero que por ahí ya... Marzo-abril, sí, a lo mejor. Pero sobre todo eso, fueron los anillos de... Los que convocaban. Entonces convocaron a nosotros. Os convocaron a un carnaval más. Jesús, por eso que decía de las incorporaciones, que este año se va a notar más, digamos, esa consolidación del grupo, de las nuevas voces, los nuevos componentes, no más que voces, que también componentes, porque entiendo que es una parte importante, ¿no?, en otros aspectos de la elaboración del repertorio. Pero también notaste cierta evolución del grupo dentro del mismo carnaval. Claro. Realmente pasa todos los años, que no es porque haya bajas, hartas, tal como se empieza en el Fatou, tú terminas el repertorio con unas voces y con un desparpajo y con mil historias que no tiene el día del Fatou, y más haciendo el estreno. Pero que ya es por el hecho de simplemente, porque fue un año de los que los ensayos, ellos se adaptaron a nuestra manera de trabajar, y lógicamente son dos, tres, cuatro personas nuevas que tú vas viendo la evolución durante esos meses, pero realmente cuando... Pensamos que el grupo estaba eso, se pasa todos los años. Siempre se ha dicho, en la Peña Sevillista, cuando se hacía el concurso, ahí era la semana clave donde los grupos iban potentes. Claro, y en el carnaval pasa igual. El repertorio todo trillado ya, que es harto cantarlo. Está más trilladito, al principio hay dudas, pero que por el SOS. Lógicamente no fue un año fácil a nivel ensayo porque las bajas que hubo fueron importantes, pero yo creo que se sacó el máximo partido el año pasado, pero mi opinión es que este año, ya alguna vez con el grupo eso, que ha habido dos o tres pinceladitas, ya nos conocemos, ya eso es muy importante. Uh-huh. Saber los tonos, dónde llega, saber, entonces eso lógicamente se va a notar bien, pienso yo. Luego también entiendo que se nota la evolución cada carnaval, no digo el año pasado todo, en cuanto a interpretación, porque tú ya también vas conociendo, vas viendo la reacción de la gente, vas viendo qué golpe le gusta, qué dónde te puede un poco gustar más, ¿no? A la hora de escribir también. Sí, bueno, vas teniendo lo que viene siendo un repertorio que intente agradar a todo el mundo y a decir cosas, pero vamos, que lo primero que tenemos que estar contentos somos nosotros. Lo primero es que nosotros lo pasemos bien y que cantemos cosas que a nosotros nos gusta o nos duela, y después ya si gusta, pues muchísimo mejor. Y luego decíais aquí, hablábamos, creo que lo saqué incluso hasta de titular, que el soniquete era innegociable, y sí que es verdad que, sobre todo, ¿no?, en esa música de paso doble, ahí sí que tenéis ese sello más que reconocible, ¿no? Claro, eso se intenta pero eso es innegociable, eso mientras se pueda, mientras estemos saliendo, eso es innegociable. Lo que sí es verdad que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que pues a lo mejor hemos ido derivando en una manera de hacer cuplé, en una manera de hacer un popurrí. Es decir, hemos aprendido a poner un poquito más a nuestro gusto el repertorio. Entonces yo creo que es súper importante porque estamos más cómodos cantando. Se defiende mejor algo que se trabaja entre todos, aunque cueste más, pienso yo. Uh-huh. A algo que te ponen por delante y a lo mejor es lo que hay, tienes que cantarlo. Entonces yo creo que le hemos dado, todos estos años atrás, le hemos ido dando forma a nuestro repertorio idóneo para nosotros. Y eso se nota. No, y puliendo los fallos de otros años, ya está. Uh-huh. Claro, yo siempre defiendo que en vuestro caso, con varias personas escribiendo, el popurrí entiendo que es lo más complicado, ¿no? Porque cada uno, salvo que a lo mejor un año uno lo tenga muy claro y diga, venga, yo me encargo del popurrí de inicio a final. Y sin embargo, el año pasado conseguiste, o sea, siempre conseguí algunas cuartetas que logran enganchar. El año pasado esa cuarteta al pregón de Jesulín o la conga, ¿no? La conga interestelar creo que era. Fueron dos cuartetas. Por eso me decía lo de la interpretación y que al final vas creciendo durante el carnaval. Porque cuando tú en el Fatou ves que la gente con la cuarteta de Jesulín y de la conga conecta de esa manera, ya sabes que ahí es un filón, ¿no? Al final se ve el resultado. Uh-huh. A la media hora cantando en otro lado ya ve que lo que pega. Uh-huh. El Fatou es un termómetro perfecto. Igual cantera la tortilla cuando se hacía antes y demás. Esos son termómetros que no fallan. Pero es lo que dice Barrado también, es que esas cuartetas al final, cuando nos entran de primera hora, que hemos hablado y demás, de poner que yo está va para adentro, porque ya tiene esperanza. Lo que pasa es que después a lo mejor llega y a lo mejor es un truño. Eso en el carnaval nunca se sabe. Tú te crees que lleva algo bueno y no pega. Pero yo creo que por ahí hemos cogido un poquito. ¿Y en el hilo? El hilo, ¿eh? Sí. Por lo menos para popurrí, es algo que nosotros defendemos mejor. Y que también vemos claro, y al verlo claro, pues. Coincido 100%. Esa de Jesulín y de la conga, por ejemplo, que estamos hablando, ¿las visteis venir las dos? ¿Qué podían pegar? La conga se la encargamos al señor X, que ya tiene nombre y apellido. Sí, pues yo no lo sé. Bueno, señor X, ¿no? Bueno, el nombre y apellido. Manuel. Manuel Aránega. Ajá. Y que este año ha vuelto, repite, ¿vale? Con el tema de cuplé y eso. Y la de Jesulín, ¿cuál era la música? La de Jesulín, fue en tu casa. Sí. El na-na-na-na-na. Ay, es que yo no me sé las músicas. Que eso fue en mi casa, porque le damos vuelta y no salía tema, El 3 de diciembre. Y era las vacaciones de Navidad y Jesús vino a mi casa, estaba allí con Ana, y estábamos los tres y empezamos a decir chorra y se vio claro y entró por ahí. Hostia, ahora que dices la fecha, me llama la atención, claro, siempre defendéis también ese repertorio localista, pero dentro de ese repertorio localista, ¿no?, evidentemente se le puede cantar a la marroquinería, al San Antonio y al Caldereto, y ya llevas un repertorio localista. Vosotros creo que os hacéis muchas referencias, creo que es complicado, muchas referencias a hechos puntuales, que al final luego a lo mejor son anécdotas, no sé si eso... aprovecháis y apuntáis en un papel, o luego hacéis memoria, tiráis de memoria, incluso escribís sobre la marcha el cuplé o el paso doble, no sé, ¿cómo lo hacéis? Porque vamos anotando todo, y tú vas a notas, más o menos las notas del móvil a tope, que aparte si no se va, Claro. Lo que pasa es que eso, que hay muchas cosas que son muy, son muy trascendentales, entonces normalmente le escribe todo el mundo. Uh-huh. Y claro, dices tú, es que le vamos a escribir, le vamos a escribir y todo el mundo va. Entonces hay muchas cosas que pasan de, como desapercibidas, y eso es lo guay porque realmente no te hace diferenciarte de otro grupo, porque no, pero pues, llevas otra cosa que la gente no... Pues mira, esto no lo he escuchado yo. Sí, pero a nivel de cantidad de referencias, de bueno, días que a lo menos son anécdotas y dices tú... Tenemos miles. Y lo que saqué atrás. Y lo que descartamos porque a lo mejor, yo qué sé, pasa en marzo y la gente a lo mejor no se va a acordar. O de abril, no se acuerda. Decía, esto no sé si la... Si, creo que sí, que lo ha dicho aquí en el micrófono o me lo ha dicho a mí, pero decía Jesús Virué, creo que le lo ha dicho aquí, que lo que pasa de marzo a junio casi que no tiene cabida en el carnaval del año siguiente. Tiene que ser muy gordo para que trasciende. Siempre hay que buscar algo más fresco. Lo que pasa es que hay años que tampoco viene... Nada potente, tienes que tirar un poquito de... Pues ya tiras de junio para atrás. Y no de agosto para adelante. Claro, que es más fresco. ¿Y este año qué? ¿Ha sido difícil o no? Este año realmente en Ubrique ha pasado muy pocas cosas, poco, aunque creamos que ha pasado cosas. Sí. Ha pasado, desde mi punto de vista, han pasado poquitas cosas. Sí. Que no sea salirse de lo común. Uh-huh. Que vamos a escuchar, ahora vamos a hablar del señor X, porque también le han mandado mensajes y saludos para él, pero antes nos vamos a quedar con un paso doble, en este caso que le hacía la agrupación a Antonio Chacón. Vamos a quedarnos con él. Cada año disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Dental Company Ubrique, 13 años siendo tu clínica dental de confianza, especialistas en implantes y ortodoncia. Además, contamos con equipo de radiodiagnóstico TAC. Te esperamos en calle General Lucarenas número 6 o en el teléfono 956-464710. Sonreír es salud. Academia de Peluquería y Estética Remedios Rubiales, tu futuro laboral a tu alcance sin salir de Ubrique. Estamos en los callejones. Y Brillo Sur, su empresa de limpieza profesional líder en el sector. Estamos en el Polígono Industrial Costecilla de Castro, Avenida Pantano de los Hurones, en el teléfono 956-46-62-34. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Porque es gratis hablar. 4 y 24 minutos, y antes de hablar de ese paso doble, vamos a quedarnos con algunos de los saludos o mensajes que han llegado. El primero de Antonio Romero, de la barriada Antonio Bea. Quería mandarle un saludo a la chirigota, especialmente a David el Mini y al señor X. Decía, él se curaba todavía en salud. Vaya a estar el 27, ¿no? Me ha dicho, vaya a estar, no sé si primero o segundo, jueves 27. Va a estar allí en la barriada Antonio Vega. David el Mini dice: hola Rubén, un saludo para estos dos máquinas y que estoy deseando estar ya cantando por ahí con todos ellos. Y Jesús dice: buenas tardes, un saludo a los dos aparatos que tienes esta tarde ahí. El Traca, ¿no? Traca, seguro. Traca. Jesús, el bombista de... Traca, es tu Traca. Vale. Dice: chirigotón como todos los años. El del año pasado. Que el paso doble Antonio Chacón, lo estábamos hablando un poco fuera de micrófono, ¿no? Que decía yo que además de un homenaje, ¿no? Como se hace en este caso a su figura, acababa con una reivindicación, una petición yo considero valiente, ¿no? Con la que se puede estar de acuerdo o no, pero que ahí estaba y estaba argumentada. Hablamos un poquito de este paso doble. Que eso, el paso doble, hombre, está tratado con mucho tacto. Muy hiladito desde dentro, mucho cariño, porque lógicamente David ha vivido momentos con él. Y lógicamente el mensaje final es como hemos estado hablando, que nosotros cuando hacemos una crítica intentamos que sea constructiva siempre. Cuando damos un mensaje o intentamos dar un mensaje, va con un fundamento para que sirva de ayuda, o esté como opción real ahí. Igual que cuando hemos hablado de ambulatorio, cuando hemos hablado para convenio, cuando hemos hablado... Siempre intentamos dar nuestra opinión, pero con un mensaje. Y yo creo que en esta ocasión fue igual. Uh-huh. Era algo diferente también, creo yo. Vamos. No sé si pudiste hablar, no sé, con la familia, con el hijo, con la hija. Igual, el campo estaba súper agradecido, emocionado, el chaval, espectacular. Súper guay, de verdad. Bueno, que el señor X, que era un poco la aportación, ¿no? El año pasado me decíais que había aportado algunos cuplés, unos cuplés que también, en cierto sentido, eran novedosos, ¿no? Lo decías tú, Jesús, que sí que vais un poco innovando más en el popurrí, en cuplés, y en este caso apostasteis por unos cuplés cortitos y con dos partes, o sea, divididos en dos partes, que os permitía, ¿no? Pegar dos golpes, ¿no? El del medio y el del final. Pero eso fue aquí Joan Laporte, que la tenía en cartera, y yo creo que hace un acierto, Guillo, porque el Manuel es que nos aporta mucha frescura, a la hora de los cuplés, y yo creo que lo que le pasa es que no está envenenado todavía, ¿eh? Que no lleva tiempo metido, entonces no está envenenado del todo, no está viciado, entonces yo todo lo que nos trae... Realmente lo que echamos para atrás por fuera de tiempo, lo que sea, porque pensamos que es a cual para nosotros, a cual mejor. Y yo creo que le dan una frescura. Después también las músicas están siendo más, para nosotros yo creo que es más acertada, más cortita, con un encarcer medio. Y yo creo que nos ha venido de lujo. ¿La música también es de él? ¿Del cuplé? También. La música ahí. Sí. Sí, porque creo que también es más fácil para él a la hora de... Claro, que dánselas, digamos. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿y este año también repite? Sí, este año además, de hecho entera, porque el año pasado la música del cuplé no la hizo mi hermano y él se adaptó, bueno, nosotros le pasamos la música y él adaptó su cuplé. Y este año es 100% los cuplés son de él, tanto música como letra. Bueno, el resto agrupación, ¿no? El resto agrupación es... Brainstorming. Venga, pues antes de perder el hilo con los cuplés, vamos a quedarnos también con una tandita de cuplés y así, bueno, ya aprovechamos que estamos hablando de Manuel. Me invitaron a la feria, aquello era una pasada. La calle llena de gente, guapa y perfectamente iluminada. Muchas actuaciones donde pude disfrutar. Y me lo pasé como mi alienchico en el agua mar. En la gracia no hay gracia. Todo estaba en el mismo sitio. cumpleaños del turronero. Venimos a conquistar y traemos nuestra nave. Y cuando vamos a aparcar, aquí no cabe, no cabe, no cabe. Ubrique es referencia en eso del montañismo, y es que su orografía expide al para que practique el senderismo. Y ahora está la sierra como el negro de Beijing, hueca no delicar ni quien te lo iba a decir. En la gracia de Gracia. De Boy Scout, todos igualitos, uniformados, se han dejado en inquietas por el pueblo que van y vienen. O tú llámame chiflao, pero yo pa' mí que están trabajando en lo de Boy. Venimos a conquistar y traemos nuestra nave, y cuando vamos a marcar, aquí no cabe, no cabe, no cabe. De los repuestos es algo casi humano, por eso a los de Guatepa la gente a ver si los hay de segunda mano. Le han sacado a mi tío un fallido en el motor y me vale la pieza más de lo que el coche me costó. En la gracia de Gracia, mi por eso. Sin pensarlo dos veces, se desguace en el GPS, y cuando digo que había llegado a mi destino, no me preguntes por qué, pero me llevo a la misma puerta de los del pino. Venimos a conquistar y traemos nuestra nave, y cuando vamos a aparcar, aquí no cabe, no cabe, no cabe. Esa era la tanda de cuplé de la comunidad Arcoiris. Ya estamos aquí. Bueno, pues unos cuplés que en su amplia mayoría, ¿no?, ha compuesto Manuel Aránega. ¿Por qué el año pasado era señor X y este año Manuel Aránega? Porque ya ha dado el visto bueno para que... Hasta que ordenéis. Quería ver si hacían gracia su cuplé, ahora que ha visto que ha funcionado, ¿no? Ya. No, no, la verdad es que siempre he querido mantener un segundo plano. Eso siempre. Que se habló con él, ¿no? Que tampoco hacía falta decir nombre ni vamos, y al final lo veía la gente y demás. Claro. Bueno, pues vamos con este año. Vamos a ver qué me contáis de los Fatiga. Porque, bueno, he estado, decía yo en la presentación, en mayo os reunía y en julio teníais ya la música del Paso Doble. La idea también la teníais ya clara. ¿Por qué las prisas? Bueno, no sé si las prisas, digo las ganas, ¿no? La idea lleva 5 años, lo menos, Rubén. Sí, no me digas. Lo contamos, ¿no? Claro. Mira, la idea realmente de los Fatiga surgió hace un 3 o 4 años, pero no había manera de disfrazar un Fatiga. Esa fue. Y entonces, en junio más o menos, pues nos quedamos más o menos en junio para irte de vacaciones, como quien dice, con el trabajito medio hecho, ¿no? O si estamos todos, si, qué vamos a hacer. Y yo presenté un tipo al cual me dijeron que ni mi hijita, porque no lo veían. Yo sigo viéndolo, pero ellos no. Y bueno, y Jesús ya presentó la música del Paso Doble y todo el rollo, y yo seguía en mis 13 con mi tipo, el único que lo ve soy yo. Y no, y yo ya dije, yo no se me ocurre nada más. Y un día, concretamente estando en la purga, el señor Mini dijo que yo los Fatiga, y digo, bueno, venga, vale. Y ahora sí, ahora comete la cabeza para vestirlo, porque si hace 3 o 4 años no había manera de vestirlo. Al principio tampoco veía yo como disfrazón Fatiga. Vale. Y está. Y ya tenéis, evidentemente faltaría más, ¿no? A 10 días no ya tenéis claro. Me refiero a nivel de costura y demás, ¿cómo va el tipo? Ya lo tenéis ya. ¿Os habéis visto ya disfrazados de Fatiga? Sí, bueno. Hemos disfrazado a uno. Al 90%. Estaban cosas, pero sí. ¿Y era, es un poco el tipo que hubiera imaginado al principio? Yo creo que iban por ahí de todas formas los tíos, sí. Más o menos. Que realmente era la única manera de sacar tipo. 5 años con la idea ahí, ¿eh? Así. Metía en un baú. ¿Está bien? 5, claro, pero fácil. Y, y hasta yo pasando a cuenta de cómo vestirlo. Porque la idea teníamos clara que íbamos a sacarla. Sí. No sabíamos cuándo. ¿Y este año ha sido por...? Este año porque este... Porque no había otro tipo. Lo veo ya. Ya, no, sí. Un día. Lo veo, digo, sí, lo veo para adelante. Sí. Ya, pues para adelante. Lo fatiga. De nuevo habéis jugado con dos cartelitos, ¿no? Uno, sí. Uno primero y uno segundo. La novedad es que este año la autora del segundo, ¿no? Sí. La autora es una máquina. Una máquina pintada. Lucía Venegas, ¿no? Sí. Ahí ha aportado, ¿no?, su granito de arena, sí, sí. en este proyecto, en este repertorio. Que, bueno, empezaste a ensayar el 1 de octubre. 1 de octubre, y este año hemos empezado más tarde. Ah, más tarde, otra vez. Sí, porque como siempre tenemos el problema de nuestro, del local, no encontramos. Y Dani, el concejal, pues, nos ofreció mientras ensayar... en el Fatou. Íbamos alternando con Parza de Oscar, sí, de Oscar y nosotros. ¿Y ahí habéis estado ensayando? Sí, hasta que hemos encontrado un saloncillo. Ajá. Pero vamos, seguimos ensayando. Ahí, también, claro. Y a las 2 semanas encontramos un local y hemos ido compaginando, porque había veces que en el Fatou no se puede ensayar. Sí. Porque haya actos o lo que sea. Pero vamos, nosotros solemos empezar a mediados después de feria. Es verdad que este año costó un poquillo más, pero vamos, que estamos acostumbrados todos los años a bregar con el tema del local aquí. ¿Y llegáis con los deberes hechos o todavía estáis...? Nosotros que nos gusta jugar al límite. <El limite. risa> No, no, claro. Como Hansi Flick con el fuera juego, ¿no? Ahí está. Nosotros vivimos como Morata. Morata se pasa de la raya muchas veces, ¿eh? Ahí estamos. Oye, el ensayar en el Fatou ha hecho... ¿Qué ha sido? ¿Positivo o negativo, digo, de cara al Fatou? ¿O ha permitido veros un poquito ahí en escena o...? Por verte ahí, por excusarte, ¿no? Es malo, porque claro, retumba mucho. No es lo mismo que el Fatou lleno de gente, o casi lleno, a que no haya nadie. Entonces, quiera que no, tú lanzas o cantas un cumpleaños o lo que sea, y retumba tela, y te vuelve y dices tú, wow. Muchas veces me he salido yo diciendo, esto no puede ser, esto no pero puede salir así. Hemos ensayado mirando para las cortinas, sí. Muchas veces, que se queda el sonido, es que el eco es mortal. Claro. Entonces nos podíamos de espalda al público, digamos, y ensayando para las cortinas, pegar las cortinas para excusarnos, porque es que si no, no había que te manera. Pega, que te pega el bofetón. Hey. Hay mucha diferencia entre cuando hay gente y cuando no. Uh-huh. Bueno. Pues que nosotros somos muy malos cantando. Y... o todo, ¿no? Un poquito de todo, ¿verdad? Hasta tampoco vamos a... Que, bueno, pues los fatiga este año, ausencia. Miguel Marchante, que imagino que porque no puede y no porque no quiere, ¿no? Porque las ganas que tenía el año pasado y lo que disfrutó, lo que se vio disfrutar, tremendo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, de eso se trata, ¿no? De que haya gente que no ha probado nunca y que pruebe y que se quede con ese buen sabor. O sea que descansa este año, veremos a ver ya si el año que viene pudiera, ¿no? Ojalá. Y luego se incorpora Antonio López, que creo que también debuta, ¿no? Sí, debuta. Picadores. Antonio debuta. Es debutante. Y Álvaro Puerto, que bueno, es otro. Pero, de... No. Álvaro se ha caído. Sí. Ah, se ha caído Álvaro. Se ha caído del cartel. Y al final no puede. Por temas... Laborales. He intentado, pero trabajando en la hostelería en Jerez. Imposible. De hecho, él empezó hasta bueno, octubre entero y parte del tipo lo tenía pagado y todo. Pero le dieron al principio de noviembre, creo, por ahí, el horario de lo que viene siendo la fiesta, ¿no? Navidad, y le era imposible venir. Yo soy en Navidad, estaba trabajando, imagínate, en hostelería. ¿Nah? Algo que saqué ahí... Claro, pues fíjate que era, que hombre, que tendría muchas ganas, ¿no? Después de llevar unos años... Y nosotros, llevamos esto todo un montón de veces. Pero fue como complicado, porque no sabía ni si... Por ejemplo, con el horario que nos ha tocado al final en el Fatou, es que imposible. Ni fuera podido. Es que a lo mejor venía nada más que para solizar y salir allí a las 11 de la noche, vestirse, o salir vestido y llegar aquí. No te compensa. Es que no te compensa. Entonces, bueno, ya imagino que con el tiempo también él a lo mismo se va acercando más a Ubrique o se queda por allí con un horario diferente. Y él, tú sabes que la gente que gusta el carnaval vuelve. Claro. Entonces... No, hombre, que era una alegría por eso, porque había estado unos años fuera del carnaval de agrupaciones, que volvía y que creo aporta, que eso te iba a decir, y era de esos componentes que iba a aportar su experiencia, ¿no? Está claro, pero es que esto al final es lo que hemos hablado antes, que es muy sacrificar, y estás 100%, pues es que no te compensa, porque al final no es lo mismo ensayar in situ en un ensayo hasta con el WhatsApp, con audio, que después vas cambiando cosas, tienes que estar mandando los cambios. Tú te puedes aprender una letra, pero llega al ensayo y por muy bien aprendida que la tengas, siempre hay algo diferente. Entonces eso te deja fuera de juego. Lo que hablábamos al principio, todo esto me recuerda a lo que hablábamos al principio, no disfrutas el proceso, ¿eh? Claro. Y ni iba a disfrutar el proceso, ni iba a disfrutar el carnaval llegando a las 11 de la noche y demás. Era inviable. Bueno, pues se queda ahí Álvaro y pendiente. Miguel, pendiente de que vuelvan los dos. ¿Y el Juste? El Juste ha entrado. Ha vuelto. Vale, entonces Antonio López y Juste. Vuelve. Sí. Vuelve. Bueno, es uno de los que... ¿Cuántos años lleva él fuera? ¿Solo uno? Ha liado. Él estuvo el último año antes de Sigeto, ¿no? En el envase fue el último. En el envase fue el último. Vamos, fíjate. Ha pegado Sigeto, Pellejo, Capitán Pellejo y Arcoíris. Tres carnavales sin... Aunque ya el año pasado se disfrazó, ¿eh? Claro, ha ido poquito a poco. Bueno, son las novedades, ¿no? ¿Algo más acerca de los Fatigas? Hablamos un poquito de la fiesta en sí. Vamos a hablar un poquito de la fiesta en sí. Que os preguntaba por la chirigota del año pasado, ahora os pregunto por momentos. Contadme un poquito, positivos y no tanto. Vamos a quedarnos primero con lo bueno. ¿Qué os dejo de positivos? ¿Con qué momento del carnaval 2024 os quedáis? No lo sé. Mira, por el Fatou, Abri Cortina, estuvo muy chulo. La reacción de la gente cuando cantamos el Paso de Antonio también estuvo muy bien. Eso con el Fatou. Y después yo creo que en líneas generales bastante guay. El careo, otra vez, gracias a Dios, con los Mancillas en los Polletes, que está muy guay, que cada vez se están perdiendo los careos, no sé por qué. Y el salón otra vez se llenó de gente y de grupos cantando ahí. Está muy guay. ¿Dónde ensayáis este año? ¿Dónde tenéis el salón? Pues lo tenemos en la Plaza de la Verdura, año. Pues mira, pues es un sitio bueno para acabar actualizada, ¿no? Donde Richard tenía el salón haciendo los tipos, pues ahí, ese. Ajá. Y Jesús, ¿tu momento? Yo me quedé con todo. A mí me gustó mucho también la sensación en el Fatou. Vamos, el Fatou me gusta vivir. Pero que después en la calle lo hemos disfrutado también todo. Nuestro final en el círculo. Son momentos, claro, momentos en solidaridad. El día del pasacalle, ¿no? Sí, tenemos por costumbre, ya gracias a Dios llevamos unos cuantos años, que la última vez que cantamos es en el círculo de la Avenida España. El grupo se pone en círculo y los instrumentos en medio y ya está, es como despedirse del año, ¿no? Está muy guay. Y el, claro, sí. Cada fin de semana tienes un momento, no me quedo... Yo soy al final de poner en balanza y un cómputo en él. ¿Y en el lado de lo malo qué pesa en esa balanza, Jesús? En el lado de lo malo, a nivel, digamos... De fiesta organizativa y demás. Por ahí... ahí hay cosas. Yo qué sé, se lo van a olvidar. Hay muchas cosas, ¿no? A nivel de... Yo qué sé, yo he visto este año en algunas fiestas gastronómicas. He visto este año, lleva haciendo años, pero este año se ha visto más acentuado. Yo qué sé, el trato a los grupos, que es lo mismo de siempre, Rubén. Trato a los grupos en sorizar, en más fiestas, a nivel de llegar a nosotros que íbamos primeros cantando, llegar allí que no hubiera nadie en los equipos de sonido, tener que darle nosotros a los botones. Esto que es aquí. Como esa. De hecho, de no servirte bien los platos de que no queremos comer, y yo. Limpiaron la mesa, aunque sea, poner un plato de sorizo caliente, una cerveza fría, ¿no? Yo creo que es el mínimo para. Que sin grupo no hay carnaval, yo lo vuelvo a repetir todo el año, que sin grupo no hay carnaval durante un mes. Habría un fin de semana largo, según está con el puente, pero lo que hay en Ubrique, si no lo cuidamos, no lo vamos a cargar. Y esto yo creo que merece la pena mirar un poquito por el carnaval. Pero vamos. De hecho, eso, después del carnaval tuvimos una reunión, tanto Dani y con los grupos, y con lo que viene siendo las asociaciones de las fiestas gastronómicas. Y se le dijo realmente la fiesta que fallaba y se le dijo a la cara. Ahora este año hemos tenido otra vez una reunión en la cual no ha estado. Y ya está. Que el que lo hizo mal, él lo sabe. Y los grupos, o yo en este caso, se lo dije. Y eso hay que cuidarlo. Porque en cierta manera, tío, pero ya no todos los oficiales, sino los no oficiales, el que salga un día. Hay que cuidar a la gente que sale, tío, porque esto se va a perder. Hay que darle más cariñito, que cuesta mucho trabajo salir. Pero cariño por parte de todos, ¿eh? No el ayuntamiento, nada más, que aquí se beneficia todo Dios, ¿eh? No, no, es eso. Es que tú date cuenta que tienes un bar lleno o lo que sea, una barra. Tú, ese dinero es limpio para ti, ¿eh? Independientemente de lo que tengas que pagar a los distribuidores, ¿no? O a los camareros. Mm. Ese dinero es para ti. Los grupos no ganamos absolutamente nada. Nada. Y que mínimo, un mínimo de respeto y de trato. Mm. Bueno, pues esa reivindicación que ahí queda. Vamos a hablar entonces del carnaval de este año. 11 días de que se estrene. Recordamos, venta de entradas desde hoy. Ahora mismo, si alguien nos está escuchando. Y bueno, que se espere un poquito a que terminemos. Y vaya que hasta las 6 de la tarde tiene para estar en la oficina de turismo. Si no, mañana, de lunes a viernes, en horario en la oficina de turismo, de 10 de la mañana a 2 del mediodía y por la tarde de 4 a 6 de la tarde. Una gala que vuelve a tener 5 agrupaciones. Estáis las 4 que estrenáis. Yo estoy contándolo así un poco, ¿no? Las 4 que estrena el repertorio y la chirigota del boliche que va a presentar una antología de otros años. Que bueno, que en cierto modo, por verle el lado positivo, ¿no? Al menos pues son 5 agrupaciones las que el público que va a estar allí presente va a disfrutar. ¿Echáis en falta o gustaría que fueran más las agrupaciones que salieran de oficiales, evidentemente, ¿no? Mientras más, mejor. Nosotros siempre lo hemos pregonado, a Pipao. Mientras más grupos haya, más salud para el carnaval, más voz del pueblo diciendo cosas y sobre todo disfrutar de todos los grupos. Yo echo mucho de menos, por ejemplo, la comparsa de Mario, la en plan de oficialidad, ¿vale? Sí. Comparsa de Mario, los Mancillas, los Morenos, que siempre salen, pero es David, se nota. Y así podemos decir miles que han salido. Ismael, Cristóbal, Cioro. Hay muchos. Perdona si no digo alguno, ¿eh? Olvida, pero... que nos perdone, pero, claro que sí. Que así. ¿Qué turnos ha tocado a ustedes? Que no... Primero. Otra vez primero. Bueno, pero sí. Otra vez no. Primero este año. Sí, el año pasado fuimos segundo, creo. Segundo. ¿Qué os parece? Abrir cortinas, ser los primeros. Nos ha llovido un par de veces ya. Hemos abierto un par de veces ya. Luego también os permite ir a otro sitio, ¿no? Ese día. A cenar seguro. Es muy importante comer. Es importante comer antes de beber. Es importante, sí. Bueno, pues una de las novedades, ¿no? El Fatou vuelve al sábado, ya no es viernes. Por ahora. Y además, bueno, este año, ¿no? Claro, porque por fecha ha cuadrado bien. Este año va a ser sábado y además, digamos, exclusividad ese fin de semana para el Fatou. ¿Qué os parece a ustedes? Bien, ¿no? Perfecto. Lo que has hablado, yo lo veo bien. Yo creo que también, es que el problema es que esto volverá a caer los viernes, porque lo que hemos hablado por el tema de fecha, pero es que los viernes sales corriendo, te tienes que ir a maquillarte, la gente de madruga también el viernes más, es que yo creo que está bien, que la gala el viernes se va a seguir dejando antes de tortilla, lo veo un acierto, pero que este año si Cuadra va a ponerlo un sábado, pues ya el sábado se levanta uno tranquilito, desayuna tranquilito, podemos comer tranquilo, y bueno, y ya el año que viene se verá, es diferente, el viernes esto más ajetreado. Vale, que es por coincidencia de fecha. Sí, el año sobre todo es que, de mi punto de vista, es que a la tortilla se debe ir disfrazado. Porque, bueno, tortilla y jamoná, ¿vale? Porque la fiesta coge más color, tú llevas tu repertorio, puedes hacer como lo que decimos, ¿no? Hablamos de un pase, ¿no? Presentación, dos pasos dobles, cuplé, popurrí. Estás más tiempo cantando, que para eso lleva un tiempo trabajándotelo. Y quiera que no, se le da más colorido a esa fiesta, porque vas con tu disfraz y todo, creo yo. Entonces, claro, que el año que viene, si no coincide la fecha, pues de nuevo volverá el Fatou al viernes. Imagino que sí. Imagino, vamos. En este caso se gana por ahí y se pierde por el fin de semana de las chicharrones y de las papas aliñadas. Lo vamos a tener todo ahí un puente, la verdad que... Está muy bien. Sí, ¿no? A mí me gusta este puente. ¿A ti, Jesús? A mí me parece perfecto. Yo no sé cómo estará después de... Habrá gente que se vaya, habrá gente que venga. Bueno, fíjate, hablaba el otro día con Jesús Fernández de la Asociación Ciclista y van a hacer en el Día de la Bicicleta, que va a ser previo a la chicharrona, van a hacer... Siempre sortean 5 bicicletas, en este año van a sortear 4 y una van a regalarla o van a premiar al mejor disfraz. O sea, que van a fomentar un poco que la gente vaya al Día de la Bicicleta disfrazada. Está guay. Está guay. Uh-huh. Así que, bueno, pues otra idea. Novedades, Pasacalle vuelve a terminar la plaza del ayuntamiento. Yo creo que era una reivindicación también de prácticamente todos los grupos, ¿no? Ya, el año pasado lo dijimos, creo que casi todos los grupos por aquí, que pasaron por aquí lo dijimos. Que es que... Y se lo advertimos a Dani, que es lo que iba a ocurrir en el catalán. También es lo que ocurrió. También la lluvia... Bueno, pero también se te dio que si ya que lo iba a poner ahí... Hacía mucho frío, pon una carpa. Te hizo caso omiso, pues ya está. Contentos con la vuelta al ayuntamiento, ¿no? Totalmente, yo sí. Yo creo que debe ser sitio, porque después ha visto que están en otros eventos y la fuente está donde está. Y todo está donde está, lo que hay que comportarse, ya está. Y digamos, y si hay alguien que se salga del tiesto, pues los que estemos allí seremos los primeros en tirarle de la patilla. Porque así, ya que hemos hecho el esfuerzo, vamos a colaborar también. Pero nosotros que, no se lo vamos a tirar. Pero todo está... Bueno, lógicamente, pero que tienen que estar pero tirando. Que debemos... Que debe una tontería que se hayan hecho eventos con más afluencia de público y que se intentara salvar ya el pasacalle, porque es que no le veía ni sentido ni... Muy frío aquello. Vamos, yo creo que se sabía que iba a hacer un patinazo, pero vamos, que es rectificado de sabio. Sí, sí, totalmente. Claro, ¿no? Y además, eso lo venimos hablando en los últimos años, ¿no? Que parece como que ahora sí que se abre por parte de ayuntamiento y de grupo la posibilidad de cambiar, de introducir novedades, ¿no? Al final, bueno, se hacen cambios, bueno, y se prueba, y si no, pues se vuelve atrás, ¿no? Así es. Uh-huh. Lo veo estupendo. ¿Qué otros cambios os gustaría o reivindicar? No sé, José Manuel, si habéis pedido algún en reuniones y demás, habéis reivindicado algún cambio más. Yo tampoco había muchas reuniones. Yo sigo diciendo, tanto ahora con este equipo de gobierno como cuando estaba el otro, el Capitol. Capitol. Ubrique necesita un Capitol, pero no solo para carnaval, para conciertos, teatro. Lo que no puede ser es que haya pueblos de alrededor que tengan un teatro digno en condiciones para la población que tiene, y Ubrique con la población que tenemos, nosotros no tenemos un teatro en condiciones para música, cine, teatro, carnaval, congresos, lo que sea, charlas, exposiciones, ¿no? Que han hecho la exposición de la Feria de la Piedra y de Fitur, ¿no? Pues presentarla ahí, en un sitio en condiciones. Y además que hay que decirlo, que hay una subvención que se va a perder. No sé a qué están esperando, la verdad, pero tanto este grupo de gobierno como el que estaba antes. Capitol, y bueno, hablábamos del pasacalle, por la nota positiva del pasacalle fue el adelanto de la hora, ¿no? Que permitió que hubiera sobre todo más gente, más niños, ¿no? Yo creo que este año se atrasaba un poquillo también, ¿no? Media horita. Media hora, claro. Es que, por ejemplo, lo veo bien para quien hace el pasacalle. Ahí hay un tira y afloja, claro, ¿no? Pero para los grupos ese día que nos gusta cantar un par de veces, por lo menos, para despedirnos. Es verdad que si vas a jardín o vas a dos o tres lados y demás, se te echa demasiado encima el horario de pasacalle. Pero vamos, con la media hora esa, pues bueno, a lo mejor puede que también sea una mejora a la hora del pasacalle. Visto para los grupos, ¿eh? Que para gente que sale ese día nada más, claro, luce más el disfraz, que yo lo veo de luz. Pero los grupos vamos muy precipitados con el horario del año pasado. Claro, pero sí es verdad que, bueno, habéis cedido en ese sentido, claro, vosotros también para que eso, ¿no? Para que luzca también los niños, que también abuelo y abuela, ¿no? Que les gusta pues estar más, claro, más pronto. Son días de frío, días del tiempo y demás. Bueno, a las 6 de la tarde creo que va a ser. El año pasado creo que fue 5:30, este año a las 6. Bueno, ¿qué más me contáis? Con ganas, ¿no? De que se abran cortinas el día 15, ¿no? Ganas de soltarlo todo y que la gente responda y eso es un año bueno otra vez. Uh-huh. Me trasladan muchos grupos y eso es una cosa que hace años hacía mucho hincapié en que la gente no escuchaba y últimamente, no sé, noto una tendencia como que me venís contando que parece que en ese caso sí está mejorando la cosa, que como que hay más gente que escucha o que la gente que hay escucha más. El que le gusta escucha y el que le gusta calla a los que no le gusta, y bueno, eso siempre asistí. Pasa que te digo, hay sitios en los que te excusan más, sitios en los que te excusan menos. Al final, la pena a lo mejor que es la Soriza, que es un día bonito para que te excusen, no te excusen. Que yo entiendo que nosotros nos hemos llevado 3 semanas dando vueltas y hay gente que sale para ese día nada más, pero es que a ellos tampoco les excusan. Es decir, que al final... Qué general, ¿no? Claro, al final te tienes que acabar yendo a bares para que te excusen cuando hacen un casi así. Es decir, también las redes sociales, hay muchos móviles que ya... Quien te quiera ve, te ve. Es verdad que quien te quiera excusar, te excusa. Y es bonito porque a nosotros nos gusta... Al que canta le gusta la calle. Y la cercanía. Y tú estás ahí haciendo un feedback guapo con el que tienes delante. Pero que... Eso, que no se pierda eso. Que hay gente, ¿verdad?, que te excusa, pero dos filas para atrás hay gente dando el coñazo y ahora te tienes que poner a recriminar. Vamos, hay que ser consciente también de que todo el que se sube a cantar tiene un mínimo de respeto. Y hay un trabajo ahí que menos que valorarlo estando callado nomás, ¿eh? Y no te gusta, coge, das la vuelta y te vas. Muchas veces vosotros incluso preferís iros antes que recriminarle ni decirle nada a otro, ¿no? O sea, no, lo hemos hablado con este hombre un montón de veces, es que no te merece la pena. De hecho, el año pasado nos pasó una actuación que es lo que hemos te dicho fuera de micro. Nosotros intentamos cantar, cada vez que cantamos, cantamos todo el repertorio. Y hubo en un bar que la gente no estaba por la labor y el equipo, a mitad de actuación, no, me parece que fueron dos o tres pasos dobles que no cantamos, dos o tres cuplés y popurrí del tirón. Lo que viene siendo un pasecito. Y fuera. Y todos contentos. Claro. Así. Al final no te merece la pena meterte en bronca ni rascarte por ese rato. ¿Que vaya a hacer ensayo general o no? ¿O vaya a familiar lo llamamos? Familiar. No, sé. No llega a hacer. No, el año pasado lo probamos. Un ensayito que hicimos familiar. 15, vamos, 20. Que se familiares. Hizo, que se habló a las 5 de la tarde y fue a las 9 de la noche. Y este año sí lo vamos a hacer un poquito más para intentar que vaya más gentecita, pero de la familia. Vale, o sea que lo más ha llegado. Termómetro. Lo más ha llegado. Nosotros te consideramos de. Puedo ir entonces, estoy invitado. Sí, hombre, claro. Que. Bueno, no, yo decía efecto de decirlo en antena para que. Pero bueno, bueno, vaya a hacerlo más un poquito. Pues que la gente compre la entrada, como decimos, 7 euros, por cierto, que Antonio de la Barriada, Antonio Vega, decía que está totalmente de acuerdo con el grupo reivindicando un teatro en condiciones, que él recuerda los años de carnaval en el Capitol. Y eso haríamos eso también para que salgan, se anime el nuevo grupo. Claro. Que eso sería importante. Date cuenta que en Ubrique nos gusta el novelerío. Entonces, todo lo que venga haciendo nuevo. Vinieron las pistas de pádel, todo el mundo al pádel. se hizo la piscina cubierta, todo el mundo nada. Pues a lo mejor, quién sabe, si abres el capítulo, a lo mejor salen 3 o 4 más. Y hasta un corro. Puede ser. Que decía Antonio, que me ha dicho Antonio hoy que ha estado intentando sacar algo de con niños, pero que ha sido imposible por falta de niños en este caso. Complicado. Ahí hay un cambio. Yo creo que mientras más tiempo pase va a haber un cambio en el nacional que va a ser más fácil que hasta niños. No, pero ahora mismo no es tan complicado. Los niños en sí, como el padre o la madre que tenga que estar pendiente del niño. Pues fíjate que él tenía para escribir y tenía, creo que el hijo me ha dicho que toca la guitarra, o sea que han faltado niños. Yo creo que ese es un debe, eso ponemos ahí en la casilla de debe, que mejorar el carnaval de Ubrique, que alegría nos va a entrar el año que lleguéis aquí alguno, no digo ustedes, pero digo que llegue alguno que diga que hay chirigota infantil, o hay chirigota juvenil, o comparsa, o cuarteto, lo que sea, pero que haya un grupo ojalá. Joven de jóvenes. Quitarnos todo del medio y que diga, hay gente. Totalmente. Que Jesús, José Manuel, que gracias por estar con nosotros, que feliz carnaval y que bueno, que como decimos, ¿no? Que esa balanza pues vuelva a decantarse por el lado, del que merece la pena seguir y que el año que viene estemos contando, el año que viene, décima chirigota seria. Y apuntándolo y teniendo bueno, en cuenta, ¿eh? Bueno. Vamos a por la novena, gracias. Muchas gracias. Sí. Nosotros nos vamos a quedar con el popurrí de la chirigota del rebaje el año pasado, de la comunidad Arcoíris, ya estamos aquí y enseguida ya estamos aquí de vuelta, pero con el deporte. Y este año para... yo una avería. Un cambio de aceite me pedía. El chasis está roto justo aquí y allí en la Renault. Una tarde me perdí. A polvo seguro no cumplía. La cartera vacía, qué agonía. Entré en un empaste y no duré. Porque con los dedos yo lo pego, tú al revés. El alien ya está triste y azul, no se me quita la ruina de encima. Tengo que pagar 3 meses de luz y ahora pa' colmo y en la zona azul. Allí nos pusimos todos haciendo cosas que fliquen. Hicimos el San Antonio, la máscara y el turismo. Y la gente allí gritando de dónde coño han salido. Y no era Trump, no, y no era Trump, no, no, y no era Trump, no, no. Nosotros con los platillos y el TV, y no era Trump, no, no, y no era Trump, no, no, y no era Trump, no, no. Llegar al parado. como cada